Bueno, escúchame, la gente no sabe todavía, Ardilla, si seguimos en verano o arrancó el otoño. Bueno, yo tengo que decirles que todavía no entiendo muy bien las estaciones del año. Ah, muy bien. Bueno, curso vengo práctico. Vengo del Caribe, todo el mundo me dice, pero es imposible, eso lo enseñé en primer grado. Bueno, pero en Venezuela no hay invierno, otoño, verano, primavera. Ah, es muy fácil entonces, ciencias naturales. Ya se terminó el verano. Y sí, pero antes de terminar el verano queremos festejarlo bien. No se ha terminado todavía. Todavía no se terminó. Entonces todavía hay que hacer la fiesta cierre del verano. La fiesta cierre del verano. Para vayan anotando ahí, poniendo compartir. Y yo creo que hay una fiesta por ahí que ya está súper especial para esa despedida. Ok, ¿y esto cuándo es? ¿Es el sábado? Eso lo tiene por allá la información el comandante. Esto yo creo que es el sábado, ¿no? El sábado. La pool party, la more falla, para el barrio. Bueno, no se pueden perder la pool party este sábado a cargo de la gente de la More Falla Productions. Moreno, Quinta con Pileta. El Capi va a estar en el asador, me dijeron. Va a haber comida en vivo. Ahí ya se sumó el gatito y bueno, nada. Cuatro DJs en escena, Skinny, Jay Comandante, Jay Santo, y quien les habla, DJ Ardilla. Va a estar también Ezequiel Bilbao Photography and Productions. Ahí registrando toda la locura que vamos a vivir en una pool party. ¿Qué pasará en una pool party? Así que bueno, este fue como la promoción del fin de semana. Mira, no, y también me dijeron que había una sorpresa para la gente que quiera participar. Va a haber un evento, un concurso de Scooby-Doo Papá. Ah, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y la cosa suena ra. Y te vas moviendo. Bien. ¿Y cuál es el secreto de eso? Llegar bien abajo, meñar bien, poner cara de que lo estoy haciendo bien, Ardilla. Aquí dice, ¿y postre en vivo no va a haber? Claro que va a haber postre en vivo. Vamos a tener las mejores tortas especiales. Así que bueno, si quieren ir a este evento que es este sábado, la Pool Party con la More Falla, 4 DJs en vivo, dancehall, reggaetón, electrónica, toda la música que quieras escuchar, la vas a escuchar porque es una fiesta para ti. Así que no se la pueden perder, todo esto está por las redes sociales, la información por privado, porque obviamente es una casa que va a estar solo para nosotros, muy VIP. Así que bueno, si quieren la info, por inbox, y bueno, se pueden comunicar con la More Falla, DJ Comandante Selecta, Santo, quien les habla, Ardilla, o Ezequiel Bilbao, lavecindadradio.com. Y bueno, estamos completitos, porque después arrancamos con el fin de semana, terminamos el lunes ahí en el Gallo Tetetra, que le vamos a mandar un saludo a Juan Siet, que nos escribe, a esos dos locos me parece que los conozco. Juan Siet ahí es nuestro amigo de las consumiciones, del emergente, ¿no? Que siempre está ahí. Claro. Que bueno, le mandamos un saludo a todos, esto es la Yupi todos los lunes, y seguimos Ardilla con un programón. Entonces ahí vamos a ir presentando el Gato Negro Sound System, ahí junto a nuestro amigo Justin, que seguramente tiene la pista bien a mano, y seguimos con una entrevista inédita. Claro que sí. Para que lo sepa, no es como... Bueno, tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, de la tarde de hoy, en Fiesta de la Flor en la vecindad. Estamos con el Gato Negro Sound System, que como hemos adelantado es un multifacético, así que le damos el inicio a esta entrevista inédita. ¿Y cómo estuvo llegar a...? ¿En qué viniste a la vecindad? ¿Viniste en colectivo? ¿Viniste caminando? ¿Viniste en subte, en tren? Vinimos acá con el amigo Leo Mango desde casa, en Uber. Muy bien, muy bien, terrible. En limusina. Bueno, entonces, ¿cómo es esto del multifacético, no? Hacemos música, por otro lado hacemos tattoos. ¿Qué más vamos haciendo? Yo creo que es todo lo mismo, es arte. Ya sea expresarte en la piel o a través de una canción, ¿no? Ahí estamos. Ahí va. Hacemos uno más de cafecito. Así entramos ahí a la... Ahí va. Así entramos bien en el coso. Bueno, entonces decíamos esto de explorar el arte, ¿no? En distintas circunstancias, desde un tatú, desde la música, desde la calle, desde el amor o desde la resistencia de la calle, ¿no? Y bueno, y acá estamos justo con Ardilla también, que diríamos que podrían llegar a compartir la misma noche musical, ¿no? A mí me gustaría saber, o sea, claro, obviamente acá yo me voy un poco más hacia lo musical como músico, que sé que algunas veces tenemos que buscar otras alternativas artísticas, que otros dones que tenemos que quizás no sabemos, para poder complementar nuestro vivir el día a día en Babilonia, como le decimos nosotros. Y esto ha llevado que se vayan acabando un poco esas bandas que son más, ¿cómo te digo?, autóctonas del reggae, pues, que eran ya bandas big bands de 9, 8, 7 personas. Ahora cada vez la cosa se va reduciendo cada vez más por cosas, aspectos económicos, pues ya no ganas tanto, de repente son más problemas porque son más cabezas dentro de una misma agrupación, y esto lleva a también al movimiento Sound System, ¿me entiendes? Un poquito más de independencia como músico, como artista, ya no tienes tanta problemática de que llegó tarde el baterista, que el otro no se aprendió la... Exacto, ¿entiendes? Entonces, a mí me gustaría saber qué si has vivido estos procesos y qué te gusta más ejecutar, de repente artista como solista Sound System o con banda. A ver, las dos cosas tienen como su gracia, ¿no? Está bueno hacer Sound System, es lo que más me gusta, digamos, por una cuestión de independencia, de poderte mover, de no tener que llevar 9 personas atrás, ponerte de acuerdo, y además que la realidad hoy en día en Argentina, digamos, es muy pobre la cuestión de bandas, digamos. Onda, es muy difícil mover 9 personas, hacer un show y que te paguen. A veces se complica con uno, imagínate con mucho. Pero la banda también está buena porque tenés 9 personas atrás que te están haciendo el aguante y es otra energía a la gente. Pero eso también a través de los años también lo vas canalizando, qué sé yo. Yo de hoy en día parecía que tuviera una banda atrás, pero porque uno está más suelto a la experiencia, digamos, en lo que hace. Yo desde 2010 que estoy en esto, y nada, uno adquiere una experiencia adelante de la gente, aprende a moverse, aprende a tener las energías, un ida y vuelta, ¿entendés? Como jugar a Dragon Ball con la gente. Sí, a mí me pasó justo en estos días, venía hablando con Anaí Arias también, viste que ahora también está con la cuestión del Sound System y demás, y justo había hecho una publicación ella como desahogándose en ese sentido, diciendo, che, loco, qué zarpado, veníamos con producciones grandes musical y esto de ser Sound System, de volver a una sencillez, capaz diciendo, bueno, me subo en escenario y estoy con mi pista y estoy yo y está el público y yo puedo manejar toda esa escena, ¿no? Claro. Sin tanto depender de lo demás. Pero ella también rescatando el proceso creativo de lo que pasó antes de que esa pista se ponga en vivo ante la gente, ¿no? Como hablando, diciendo, ¿qué es lo que el Sound System? Diciendo, primero hago la pista y en la pista puedo ir invitando amigos. No, o sea, y además como que... el folclore que tiene, el original Sound System se canta sobre instrumentales de temas clásicos, claro, digamos. Eso también tiene una gracia, también de... Por eso digo que me gusta el Sound System, porque me gusta montar ritmos que ya existen o que son clásicos, además de tener, de poder crear rhythm propio. De hecho, en el Tormenta 23, el último disco que saqué, hay muchos reading clásicos y después hay reading propios en el mismo disco. No, bueno, eso era lo que te iba a preguntar, que si habías hecho algún reading de algún otro artista ya de esos que salen y cada quien lo puede hacer a su estilo. Pues. Claro, sí. Eso, de hecho, son 16 temas, okay. Son 4 con pista propia y los otros 12 son de Sound System. Sí, esos dos reading también son una buena plataforma, por lo menos en yo tuve unos amigos allá de Venezuela que se llaman Negusnagas. No sé si lo has escuchado. Sí, claro. Y ellos el segundo disco hicieron un disco doble, que era el disco número uno, era su disco como tal, y el disco número dos era un rhythm para impulsar a las otras bandas locales que nadie conocía. Entonces te decía, mira gato, de repente, si tú eres una banda iniciando, pues, mira gato, ¿quieres participar? Sí, graba el rhythm. Pues aquí te enviaba el rhythm, tú lo grababas, y así como esas bandas, fueron como 12 o 16 bandas que salieron ese ritmo, imagínate, una banda reconocida impulsa 16. Sí. Yo como Sinjay me gusta mucho eso, a mí me mandan por lo general los instrumentales. Claro. De hecho, ayer me mandaron de Bundle Record, le quiero mandar un saludo ahí al brother Rasberiva, está produciendo en Bundle Record, me mandó dos instrumentales y que van a salir en One Reading este año. Y eso está bueno porque es como un reto también, onda, no vos buscar la pista donde te podés acomodar, sino que también te el desafío de mirá, tengo este instrumental, ¿te animás a montarlo? Claro. Dale, buenazo. Sí, es como, está lindo eso, está bueno. Sí, ese el cooperativismo y este arte que se hace entre amigos o entre conocidos, diciendo, che, bueno, yo ya sé que haces Sound System, si veo que hay una oportunidad, viste, justamente hoy por hoy con Fiesta de la Flor estamos estrenando el nuevo, ¿no? El nuevo jingle ahí de Fiesta de la Flor, que también metieron una producción con distintos invitados, ¿o no? ¿Coman? Entonces como que lo que genera eso, ¿no? Mismo la cultura o mismo el grupo de distintos compañeros que estamos en la misma movida, me parece que hoy por hoy eso como que se está uno más abierto, ¿no? A poder confluir entre distintos amigos para crear algo más contundente, ¿no? Sí, aparte también es parte del folclore, ¿no? Como los rhythm, ponerles son libres, de libre uso. Uno no tiene la autoridad sobre el instrumental. Vos tenés la autoridad sobre tu flow, digamos, lo que claro, querés decir. Tu lírica, pues. Pero el instrumental está ahí, lo puede usar cualquiera. Y cada uno está bueno eso. Porque después sobre un mismo instrumental, después ves los colores que hay en el arcoíris del Sound System, ¿entendés? Yo participo mucho en One Reading, como te digo, y por ahí son muchos artistas y cada uno es el mismo instrumental, pero cada uno con su estilo. Y el tema te cambia así, onda. Es el mismo instrumental, pero son temas diferentes. Y claro, eso está bueno. Y eso es lo que rescato, digamos, del Sound System. Una pregunta muy particular de la gente, por ejemplo, acá Rosita del barrio de Caballito está preguntando en esto del mensaje, ¿no? Lo que uno transmite como artista, ¿no? Como persona concreta en el mundo, agarrando esa circunstancia. En cuanto a la letra, ¿no? O a vos como disco que vamos a presentar ahora, como músico, como concepto, sí, ¿no? ¿Dónde entra el estilo de vida, ¿no? Es como diciendo, el estilo de vida es lo que surge con la letra, o hay letras más idílicas que acompañan a un estilo de vida, o cómo se confluye eso, ¿no? Yo creo que es más un estilo de vida en la lírica, digamos, porque canto cosas que, en mi caso, digamos, canto cosas que me pasan o que veo, o sensaciones, o sea que es también mi estado de vida, mi forma de vida y mi ánimo del momento. Por ahí una cosa que en cierto estado de ánimo lo ves de una forma y después lo ves de otra forma. O sea que de la misma situación podrías hacer dos canciones diferentes si se quiere, ¿viste? Pero es nada, es eso, un estilo de vida, digamos. A ver, yo tengo como filosofía, para los que no conocen Gato Negro Sound System, básicamente tengo un compromiso con a la hora de escribir. Para mí es una responsabilidad tener un micrófono. Claro. No me da un micrófono a agarrar y que vayan a decirle a los pibes que vayan a hacer cualquiera, ¿entendés? El mensaje va por otro lado, en construir y tratar de dejar, aportar un granito de arena para el lado correcto de lo que se pueda. Básicamente yo mi música la hago para mi hija. Yo con mi hija comparto la música y es un flash. Y básicamente yo todos los temas que escribo, ella se los sabe de memoria. Pero tampoco puedo cantar cualquier cosa, ¿entendés? Por eso no hago reggaetón, no hago trap. O cosas así. Bueno, es música con mensaje, música consciente, que también, bueno, también el ritmo no influye, porque también tú puedes agarrar una canción, por lo menos tengo un amigo nuevo. Es que Ardilla se está haciendo amigo. Sí, estoy haciendo amigos. Muchos amigos. Tengo un amigo que está haciendo un tema de trap nuevo. Y la idea es esa, pues, o sea, hacer trap consciente, claro. Que no hable de lo mismo que habla todo el trap. Sí, igual yo no digo que haya gente que no haga trap bueno, claro. O con una buena letra, de hecho lo hay, pero el género en sí, básicamente lo que lo representa, claro. Es una postura y una lírica vacía, digamos, que no aporta nada. Sí, bueno, también hay que ver el dancehall. Tampoco está aportando mucho últimamente. Bueno, pero de hecho depende yo cómo lo veas. Dentro de todo, consciente. Sí, o sea, por eso te digo, como trap consciente e inconsciente y dancehall sí. Consciente e inconsciente. Porque de repente yo no considero que mi hija... imagínate un baile de dancehall como lo hacen a Maika. No, pero también hay que tener en cuenta de dónde viene el dancehall. El dancehall no viene de una iglesia. Claro, el dancehall viene del gueto, es un sonido del gueto, como lo es el reggae, es una raíz. Sí, a eso me refiero. Trap es una música que está ahora, salió ahora, digamos. ¿Y ahora qué estilo de música? O sea, por lo menos como artista no me gusta que me encasille en un género o un estilo, pero ¿cómo describirías tú tu estilo? Y mi estilo es reggae dancehall. Ok, reggae dancehall. ¿Qué influencias tendrías tú? Tormenta 23. Ese sería el estilo. Tormenta 23. Entra el reggae, entra el dancehall. Claro. El hip hop. Ok, que... eso es. ¿Y desde hace cuánto estás haciendo música? Y en el 2010 saqué el primer disco, Bendito Fuego y Buenos Humos. Qué bueno, eso fue tu primer disco, pero sí. Ya me imagino que venías ya trabajando en música, escribiendo. El 2010 fue como la salida, digamos. El lanzamiento de tu disco. Afuera, digamos, con el disco y como artista, digamos, por así decirlo. ¿Y antes por dónde venías? Y yo vengo de la escuela, digamos, de chico, del punk rock, si se quiere. Del Kennedy, la Polla Record, The Clash. Y Marley desde siempre, digamos, claro. Desde que tengo memoria, donde por eso es todo. ¿Y algo que te haya motivado diciendo, bueno, es el momento en el que, bueno, loco, me voy a poner a sacar un disco, soy el Gato Negro Sound System, voy a empezar a buscar fechas, ¿qué es lo que pasó ahí? Y fue un flash, porque yo tenía bandas, como te digo, de punk rock de chico, después corté, digamos, me fui a Poeta. De Poeta no me bastaba con escribir, lo empecé a sacar para afuera y grabarme con un teléfono, me grababa yo, hasta que un amigo músico de reggae me escucha la grabación y me dice, loco, y eso no son boludeces, cosas mías de desahogo, y me dice, no, boludo, no. hay gente que lo hace y nada, y me llevó por ahí, por el camino, me mostró cómo era, y era más o menos lo que yo hacía sin saberlo, ¿entendés? Hacía mucho tiempo que venía cantando y haciendo Sound System, pero para mí, hasta que nada, salió para afuera. Que de hecho el comandante, si está por ahí, es uno de mis padrinos, porque los primeros Sound System lo hice en los Sound System que organizaba el Seba. El Coman siempre el pregonero cultural, siempre sí, ¿no? con toda la movida. Bueno, nada, entonces vamos a ir escuchando, ¿no? Uno de los tantos tracks y volvemos en nada más, el 2, ¿no? El track 2 es, sí, es el tema 2, un cogollito. Un cogollito. Escuchamos un cogollito y nos vamos volando en Fiesta de la Flor. Ese es con un reading propio. Con un reading. Buenísimo. Sala. Brilla. Un cogollito de la rica flor es lo que yo prendo pa' meditación. Un cogollito de la rica flor para la natural conexión. Un cogollito de la rica flor es lo que yo prendo pa' la reflexión. Un cogollito de la rica flor para la natural conexión. Escucha mi palabra y dime si no es verdad, porque tratan a la santa como algo ilegal. Si crece como cualquiera y su fruto ella te da, me regala su magia y te te da tranquilidad. En un mundo que se mueve a tan alta velocidad, que ya nadie para ver la belleza de lo natural. El sheriff la busca, la quiere encontrar. El sheriff la busca, no la va a encontrar. Nosotros la escondemos para danzar. Nosotros la escondemos para quemar. Nosotros la escondemos para brillar. Y no por eso yo soy un criminal. Nosotros la escondemos para danzar. Nosotros la escondemos para quemar. Nosotros la escondemos para brillar. Y no por eso yo soy un criminal. Hey, ya, ya, ya. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Un cogollito de la rica flor. Es lo que yo prendo pa' meditación. Un cogollito de la rica flor. Para la natural conexión. Un cogollito de la rica flor. Es lo que yo prendo pa' la reflexión. Un cogollito de la rica flor, para la natural conexión. Escucha mi palabra y dime si no es verdad, porque tratan a la santa como algo ilegal. Si crece como cualquiera y su fruto ella te da, le regala su magia y te da tranquilidad. En un mundo que se mueve a tan alta velocidad, que ya nadie para ver la belleza de lo natural. El sheriff la busca, la quiere encontrar. El sheriff la busca, no la va a encontrar. Nosotros la escondemos para danzar. Nosotros la escondemos para quemar. Nosotros la escondemos para brillar. Y no por eso yo soy un criminal. Nosotros la escondemos para danzar. Nosotros la escondemos para quemar. Nosotros la escondemos para brillar. Y no por eso yo soy un criminal. Un cogollito de la rica flor. Es lo que yo prendo pa' meditación. Un cogollito de la rica flor. Para la natural conexión. Cogollito de la rica flor, es lo que yo prendo para la reflexión. Un cogollito de la rica flor, para la natural conexión. Big freedom, ganja, weed, mucha marihuana, spliff. Freedom, ganja, weed, mucha marihuana, spliff. Freedom, ganja, weed, mucha marihuana, spliff. Hey yo, dedicado a todos los cultivadores y cultivadoras. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, hey yo, hey yo, hey yo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Justin, dale, dale, Justin. Y bueno, dale, Justin, volvimos, dale. Volvimos. Mucho juego vocal, mucho juego vocal en lo que para que se recién. Muevan las yale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me sonó el sahumerio espiritual en un momento porque dijiste ahí el cogollo para lo espiritual, para suena bien, suena bien. El cogollito está bueno, hace falta un cogollito de flores. Hace falta un cogollito. Hace llamado falta a la solidaridad, por favor. Llamado a la solidaridad. Hace falta un cogollito. Claro. Y un poquito de amor. Bueno, nada, volvemos. Más cogollito, más amor. Más cogollito y más amor. Claro. Bueno, acá, la gente ya está preguntando, así seguimos adelantando la tarde que recién empieza, porque después nos vamos con el nos vamos todos juntos, ¿no? Claro. Nos vamos al barcito, claro, todo. Bueno. Aparte de todo eso, bueno, ¿cómo te ubica la gente? O sea, para contrataciones, para que vos puedas cantar, para que se tatúen, ¿qué más haces? ¿Hacer remeras, por ejemplo? No, hago pinto cuadros. Ah. Hago stencil, urbano, vandalismo para... ¡Qué interesante! Para mucha gente. Anárquico. Pero... ¿Y el vandalismo era un arte? ¿Era de pibito? ¿De pibito? ¿De pibito ya eras vándalo? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. A los 10 años me fui de lo de mi vieja. Bien, ¿y tu primer pintada cuál fue? ¿Te acordás? ¿La primer pintada? Una anarquía. Muy bien. ¿Y vos sabías en algún momento...? ¿Qué? ¿Escribiste la pared? Sí. ¿Y qué escribiste? También en anarquía. Se me había olvidado, qué loco. Bueno, nada, entonces seguimos, ¿no? Ahí la gente ya, o sea, ¿y qué se siente, no? Pasar por la calle donde uno pasa siempre, no pasa nunca, y dejarse mira, una marca. Y me acuerdo que la anarquía que pinté me la taparon con Winnie Pooh. Como un Winnie Pooh. Bueno, esa es alta lucha callejera, ¿no? Esa no. La que... Viste, cuando hay elecciones también uno pone un cartel y arriba te ponen otro cartel. Sí. Y es como siempre estar ahí presente en todos lados, ¿no? Claro. Es como una cosa de loco. Bueno, ¿dónde te ubicamos, amigo Gato Negro? Facebook, Instagram. ¿Siempre Gato Negro Sound System, Gato Negro Tattoo o tenés distintas cuentas? Gato Negro Tatuar 23. y Gato Negro Sound System. Igual en Google va directo ya. Bien, listo. O sea, si ya apareces en Google es porque ya hiciste algo, ¿no? No sé, pero ahí está. Bueno, entonces seguimos Ardilla ahí con la selección de DJ Comandante Selecta. ¿Y qué vamos a estar escuchando ahora, Justin? Res B vamos a estar escuchando ahora en la vecindad de Fiesta de la Flor. Estoy jugando a la consola mientras fumo hachi. Mami, no te vengas sola, tráete un par de hachi. Mezclate el ron y la cola, vámonos de party. No vengas a molestar. Oye, esa bitch habla mal de mí, pero eso es muy fácil. Yo de lejos ya lo vi venir, quieren fama gratis. Loco, estoy tan lejos de ti que me pongo happy. No vengas a molestar. De Taiwán, con los ojos que parezco de Taiwán. De Taiwán, yes. No vengas a molestar. Yo no voy en un Ferrari, voy en autobús. Prefiero gastar en Mari lo que gané en el tour. Hola, yo me llamo Dani, ¿cómo te llamas tú? Toma un poco de mi smoke. Sé que andas a mis espaldas. Buena. Volvemos. En la Fiesta de la Flor. En la Fiesta de la Flor, los Bessie chicos coparon la radio vecindad y estamos en vivo y en directo con un montón de amigos. Alonso y Comandante Selecta, Leo Mango, Gato Negro, Sound System, Justin Bieber, que también peló. También peló anteojo de sol, sí, mientras claro. Está arribando a la mesa acá el amigo, el seguidor ajá. Number one de la ¿quién tierra va de Uruguay. ¿Quién va llegando? Leo Magus. Bueno, buenas tardes, ¿cómo Magnus? Estamos? Hey. Saludos ahí. Creo que soy tu nuevo fan. En menos de un mes te vi en vivo como cinco veces. Sí, por suerte, después hacía como 8 años que no venía. O seis años que no venía por acá. Y metimos 4 fechitas y al final terminamos haciendo 5 porque estuvimos acá, mismo acá en el salón de al lado. Estuvimos acá. Estuvo divino, la verdad, terrible onda. Estuvimos en todos lados y aparte hablando de Sound System también, por eso claramente estamos acá presentes, estuviste con una fecha, ¿no? Justamente Sound System ahí en Niceto. Estuve invitado al Sound System Dubtronic en el evento, el primer encuentro de Sound System acá de Argentina. Y era bien. Y estuvo muy bueno. Me invitaron. En realidad yo, el disco nuevo, El Granjero, canto con distintos artistas, cada tema es un feature. Uno era con Oscar T, de Chile, y él es parte de Dubtronic y me invitó a cantar con ellos ese tema, montado sobre otro RIDI, porque se utilizaban solo vinilos por el tema de fidelidad, ¿viste? Entonces me invitaron ahí a cantar ese tema, buscamos un RIDI ahí que cuajara y le mandamos, estuvo divino. La gente respondió. ¿Y cómo estuvo tu paso por Argentina después de 8 años sin volver, casi 7? ¿Cómo estás viendo acá la movida, la cultura? Es como increíble, o sea, cómo me recibieron a mí, increíble, sí, como siempre. Artista, ¿no? Me encontré con grandes amigos, como el ejemplo el Gatonero, el comandante, el subcomandante también, el subcomandante. yo conocí al subcomandante. Sí, Rodrigo, un abrazo grande, capaz que está viendo ahí también. Qué bueno. No, bien de bien, estuve también por Citibel, ahí con Santi Palazzo, ahora acá. Estuve por todos lados y bien de bien. Tú estás en una mini gira. Una mini gira de medios. Esta es una gira por Buenos Aires, incluyendo los medios y calentando las tarimas. Y calentando las tarimas. Para poder volver pronto, que la idea. Yo creo que tenés que volver. Julio. Claro. Sí, está calentando las tarimas. Ya está. Tengo ganas de venir con la banda, ¿viste? Ese es el tema. Ajá. Bueno, hay que organizar, hay que moverse. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuánto tiene banda? ¿Con cuántos? Mi banda, Leao Mango, y la del Ghetto Reading Band, es la backing band de Uruguay que me acompaña. Son músicos. Con ellos estamos desde el 2010, estamos tocando con ellos. Es mi última banda y es batería, bajo, guitarra, dos teclas y yo que les estoy hablando. Bien, bien. ¿Y Uruguay? Uruguay, bueno, estuvimos ahí hace poquito con justo Lalo, que le vamos a mandar un saludo. ¿Lalo Rasta? Lalo. Menos Rasta, Lalo. La locura ahí, un saludo para los Picapiedras. Y fuimos a Uruguay, fuimos a cubrir justamente una Copa Canábica. ¿Cuál fueron? ¿A la de Montevideo? Sí. La Copa más Canábica. Sí, yo justo no pude ir a esa. Pero... Bueno, Uruguay, increíble, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se vive todo ahí la cultura? O sea, el circuito, cultura canábica, la cultura reggae. No, vos como hoy, ponele, viniste a Capital Federal. Y ponele, en la movida reggae no hay mucha movida, mirá. ¿Viste? Tenés, yo qué sé, recitales de repente o recitales de varias cosas donde toca una banda de reggae. Hay algunas fiestitas que se hacen, hay un par de DJs, un par de selectores. Pero no tenés, por ejemplo, ciclos de reggae, así. Capaz que surge alguno, pero dura poco. O se mezcla con otros ritmos, pero no. Reggae, cultura reggae, así. Cultura sound system. Está Dinamita Sound System, sí. Es el único sound system que hay en Uruguay. Equipamiento, ¿no? Y después no hay una cosa. A veces nosotros tenemos una pequeña productorita, yo se llama Mi Reggae Conexión, que la creamos con Jero, un gran amigo que es de acá, y se hacía acá las fiestas antes, después las llevamos para allá, y la idea es hacer un ciclo, pero pintan cosas de terminar acá tanto tiempo, viste, y van y se hacen, llevamos a algún amigo donde bien, podamos bien. Tratamos de difundir ahí la movida. Bueno, músico y productor también, ¿no? Sumándonos al bondi de los multifacéticos. No, productor no, hago cosas porque no se mueve nada. No se mueve nada, y por eso hay que ir activando. Y aparte el granjero, ¿no? Con esto decís que cada tema lo compartís con un invitado, ¿no? En particular. Sí, son 10 temas, del cual 2 son dub, hechos por Único Dubs, de acá, de Argentina. Y después hay un tema con Camilo de Karma Mancaya, que es una banda de allá de Uruguay. Está Oscar T de Chile, Princesa de acá de Argentina. Está Jimmy Loop de Brasil. One Shot de Venezuela. Están los Club de Toby, que es un cuarteto de cuerdas de allá de Uruguay, muy bueno. ¿Fue un disco esperado? ¿Fue un disco que tenías ganas de hacer o fue surgiendo? Es un disco que lo arrancamos en el 2016. Arrancamos a grabar las baterías. Y después quedó colgado y ahora lo agarró un productor allá muy bueno que es el Chole Gianotti, que es el cantante de una banda que se llama Abuela Coca, que capaz que la conocen. No, la Abuela Coca se le puso la piel de gallina. La Abuela Coca los conocí hace un montón. Bueno, fíjense porque Chole, el cantante, ahora justo está llegando hoy a Argentina, creo que ahí toca en Circus o en Santana, no me acuerdo. Ya lo fijamos. A mí la Abuela Coca me voló la peluca y el tema también en esto de la radio, cuando empecé a hacer radio hace un montón, de casualidad, siempre las cosas me pasan de casualidad. Tuve la posibilidad de entrevistarlo mediante telefónica. ¿Al Chole? Sí. Bueno, ¿y al cantante o no? Es el cantante. Sí. Tiene dos cantantes la Abuela Coca. Tiene el Brown, Gonzalo Brown. No, me confundí. Era Brown. Chole, pero bueno, no importa, pero es igual la misma banda. Él era el cantante original. Arrancó la Abuela Coca, cantaba él y después entró Brown y eran dos cantantes. Y hoy en día el protagonista más es Brown, pero hacen las cosas entre los dos y son buenísimo. Todos zarpados. Sí, músicos. Yo la Abuela Coca en general, bueno, y uno de los temas que me gustaba es el artesano fabrica. Ese está un bueno. Mundo a su ahora voluntad. sacaron un DVD en vivo. Alta historia la Abuela Coca. Eso tiene que venir más seguido acá. Eso tiene que venir más seguido acá, Ardilla. Así que así hay. Anota la Abuela Coca. La Abuela Coca. Bueno, y Ardilla, ¿qué acá? El carabireño, el exótico. ¿Qué opina acá del amigo Sound System? Bueno, estoy un poco nervioso. Estar acá con el señor Leao Mango. Queremos. Nada, no, vale, excelente artista, hermano. Un placer gracias conocer por... a la ardilla, nos igualmente encontramos ahí en tenemos. Claro, tenemos amigos en común, como Guancho, el amigo no, de Yabafana. No, están para salir todas las noches. Están para salir todas las noches. Claro, sí, claro. Tenemos ya, somos los hermanos Medusa. Los hermanos Medusa. Claro, los hermanos Medusa. Claro. Ahí va. Los hermanos Medusa. Pero bueno, no, nada. Lo importante es que estás mira, un saludo ahí chao, para María. Chao, amor. Y bueno, lo importante es eso, convivir, aprender de nuevos artistas, de nueva música, de sonidos frescos, nuevos, interesantes que se están creando. Gracias por lo de nuevo. Acá. No, o sea, nuevo porque no por artista nuevo, sino sí, por el viajar, por, ¿no? El viajar. Porque yo pienso que cada disco es una evolución. De una, ¿entendés? Y aparte entonces, siempre estamos aprendiendo. Claro, obvio, obvio. Entonces, claro, yo como músico, como cantante, veo tu show y digo, pues mira, está haciendo algo que yo no había visto, ¿me entiendes? Y digo, oh, qué bueno, ¿me entiendes? Y uno aprende recíprocamente, claro, sí, comparte experiencias. Y bueno, lo importante es que se está creando cultura, que hay músicos que quieren participar en eventos, mira, en ciclos, a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tiene un espacio y quieren hacer algún tipo de fiesta, pueden contar con nosotros, con el talento de todas estas agrupaciones que conforman esta familia de la vecindad y de la fiesta de la flor, de la morfalla, de la yupi, ¿entiendes? Y de todas estas fiestas que están para proyectar artistas, ¿no? Sí, también para invitar amigos, para seguir generando movida, para llegar al público, que también el público confíe en la fiesta, diciendo, bueno, ¿qué artista viene ahora? Che, ¿sabés que el otro día, viste? Como que también las fiestas tengan su personalidad. Es que ¿no? yo también, esta girita también me la tomo, es como vos decías, viste, que tengo algunas fechas, shows en vivo y también metí unas radios. Como claro, que lo tomo como una gira más de difusión. Claro. Hace 6 años que no venía, antes tocaba, estuve desde el 2007 al 2015, de 2005 al 2012 viniendo, desde yo qué sé, de abril hasta agosto, claro, ¿viste? Claro. Y tocando todos los días, pero después hubo un receso. Sí. Y ahí es como ese receso, como que pila de eso se perdió, ¿no? Porque si no venís durante tanto tiempo, después es como empezar de vuelta, de cero. Entonces un poco eso, esta gira es como más de difusión para después poder venir con la banda. Claro, aquí es una gira más que todo promocional. Promocional, claro, estás sí, promoviendo tu disco, claro, tu nuevo show, tu nuevo... Hay un adelanto, si quieren buscarlo, está en YouTube, Le Hago Mango el Granjero, hay 3 temas ahí para escuchar, los que quieran pueden y ahora casualmente ahí Justin tiene el disco, ¿no? El disco, claro, que es un granjero, dibujo, ¿no? Mandar el uno. El uno. Vamos a ir a escuchar un poquito de Granjero. Vámonos, pues esto es el granjero Le Hago Mango por la vecindad. Yeah, yeah, man. Vamos a prender fuego. El cuerpo de padre. Enciende la hierba, enciende la cancha. Soy granjero. Un granjero en Unity. En unidad. Soy granjero. Un granjero en Liberty. Soy granjero. Un granjero en Unity. En unidad. Cultivando mi cancha. Me pueden prohibir. corazón. Pará. Soy granjero. Soy granjero. Cultivando Unity. Yeah, soy granjero. En la vecindad, sí. Soy granjero. Bueno, pasó algo inédito. Mientras estábamos escuchando ahí offline, vamos a hacer un videoclip. Vamos a hacer un video. Yo sabía que yo los escuchaba, ¿no? Pero yo no quiero... No quiero hacer video. Tirarse. No, me encantaría. Podemos hacer otro, porque ya lo tenemos. Listo. Ya lo tenemos. Va a estar por salir en breve. Un remake, claro. Bueno, ¿cómo estuvo eso? Hay un montón de temas igual que podemos hacer. No, sí, obvio. Y bueno, pero nos está dando una primicia. Y el video todavía no está terminado. Ya tengo las imágenes y ya está el editor trabajando en eso para sacar. Lo filmamos ahora y... Y bueno, tenemos la camarita ahí. Y le sumamos. Bien, ese lo grabamos allá en mi casa donde yo vivo, que estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Cruz de los Caminos, que es campo, ¿no? Ahí es un paraje pequeño donde vivo. ¿Sos granjero, granjero? Es un intento. Sí, vivo. Laburo en la cocina, vendo comida y trato de llegar con mi propia producción para poder vender lo que yo hago. ¿No? También se comparte mucho. De repente capaz que no laburo de eso así exactamente, pero... Mi vecino tiene otras cosas que a mí me sirven y yo tengo algunas que le sirvan a él, ¿entendés? Se comparte y se crean cosas. Claro. Es medio una comunidad. Morir. Una comunidad. Más o menos, la sí. Es un barrio, ¿no? Es un barrio de son, no sé, vivirán 200 personas como mucho, en el medio del campo, y cada uno hace, uno cultiva, el otro carnea, el otro tiene ferretería, no sé, ¿viste? No es comunidad, es un barrio... Bueno, yo tengo la suerte, justo vivo al lado de gente que es orgánica también, entonces no se pasan vamos tomates. Mal, nos pasamos semillas, claro. Sí, esa onda. Che, nos ayudamos a cultivar, el otro tiene un tractor, yo qué sé, ¿viste? Y una de mis preguntas preferidas es, estamos heavies. ¿Cuál es tu transporte preferido? El avión. ¿Cómo mi transporte? Sí. La gancha. Sí, no sé, pero el preferido o el que más usás. Yo me imagino ahí en el campito con el tractor, con la bici. Mi transporte favorito es la bici. Yo laburo en bicicleta, por ejemplo. Yo hago comida. Antes laburaba en la calle, vendía comida en bicicleta. Me iba para las plazas y vendía. Ahora ya tengo una lista de clientes, pero me muevo en bicicleta siempre. ¿Y las letras salen de ahí? Salen ahí. Pues justo también veníamos hablando con el Gato Negro, ¿viste? Esto del estilo de vida, que es donde surge todo lo y que... Y el Granjero, sí. El Granjero es un disco que... ese tema particularmente habla un poco de todo lo que me estaba pasando en estos últimos años, que yo decidí ir ahí, no viví toda mi vida ahí. Hace 6 años que me fui definitivamente. Antes iba y venía, ahora ya estoy instalado. Y habla un poco de eso, ¿no? El disco. Más allá que todas las canciones, la mayoría son canciones yo que ya tenía hechas antes, que no habían sido grabadas en un disco, formato disco, tengo grabadas con otros ríen que de repente como ríen que no son míos. Esto es producido por el Chole Gianotti, le da un mango, y la del Ghetto ríen. Son ríen que creamos con la banda. Sobre canciones que algunas ya las tenía, otras son nuevas, y entonces habla de todo un poco, tampoco es que se centralice en eso nomás, ¿no? Y Ardilla, ¿cómo lo podemos seguir al amigo? Ahora que lo vimos 5 días en una semana, ¿cómo podemos ver todo lo que vas a hacer? Y por Facebook, Instagram, Le Hago Mango, Google. ¿Cómo se dice en Instagram? Le Hago Mango, L-E-A-O, Mango. Okay. Bien, y después para adquirir tu disco, cuando lo saques y todo eso, bueno, se van contactando. Y sí, eso va a empezar a aparecer. Bien. Ahora estamos terminando el proceso de grabación. Ah, buenísimo. Y acá trajiste tres temitas de difusión. Eso es un adelanto de 3 temas que sacamos a fin de año, como para poder difundir más bien el verano. Allá en Uruguay se llevó bastante a las playas y eso, ¿viste? Y ahora venimos a moverlo acá. Abre tu corazón. Bueno, Ardilla, increíble, ¿no? Quedó flasheado Ardilla. Quedé con el impactado, granjero. Anonadado. Anonadado. Bueno, por ahí nos están mandando saludos la gente de la Fiesta de la Flor. Fiesta de la Flor oficial. Nos estamos mandando autosaludos. Autocultivo, autosaludo, autogranjero. Y también para Marcía Herrera, también una gran cultivadora que la queremos mucho acá en Fiesta de la Flor, que nos escribió ahí y nos mandó un saludo. Así que bueno, vamos con otro tema de Leao. Vamos con otro tema de Leao, para ir despidiendo. Claro, ¿qué número y poné el 3, el Broda, que es con One Shot ahí, compañero, el 3, acá de la ardilla. Un saludo a One Shot si nos está perdón, pero bien. Gracias, en serio, comandante, hermano, todos claro, ustedes vale, por, claro. Por la invitación. Acá el otro día, el gallo. Gracias. Uruguay. Bueno, bueno, vamos ahí que ya vienen segundos. Tres. Nada más Justin Bieber en Fiesta de la... Número 3, Leo Mango, Bieber, el bro, la Fit One Shot. Justin. Déjame entrar, déjame entrar. Toda la mañana me pasé pensando que esta tarde yo te estaba encontrando. Íbamos a salir a fumar ese strip, pero la lluvia lo dejó morir. Wey, ya no pudiste llamar para concretar. Que yo siento lo mismo por vos. Sí, lady, abre tu corazón. No ves que yo te doy 100% mi love. Sí, lady, abre tu corazón. No ves que yo siento lo mismo por vos. Sí, lady, abre tu corazón. Déjame entrar, déjame entrar. Escúchame que al fin está así es la verdad. Todo lo que siento es puro y real. No te dejes engañar, ellos te quieren comprar. Gente que no quiere ver nuestra unidad. No te dejes engañar y abre tu corazón, es que alegial. Abre tu corazón y déjame entrar, déjame entrar. Una vez más te dejaste llevar por las mentiras que dicen los demás. No te das cuenta, mi guay, que no lo van a probar. Amor, rata, no prospera, eso es lo que te dirán. No quieren vernos feliz, no quieren vernos reír. Solo son vanidad y esa es la realidad, güey. Yal, no te dejes engañar, rata, lo prospera. No ves que yo siento lo mismo por vos. Y lady, abre tu corazón. No ves que yo te doy 100% mi love. Say, lady, abre tu corazón. No ves que yo siento lo mismo por vos. Y lady, abre tu corazón. Déjame entrar, déjame entrar. Bueno, ahora sí, Ardilla, ahora sí estamos aceleradísimo el programa. Sí. ¿Terminó? ¿Qué hacemos ahora? Vamos súper al vasito. Acelerado. Bueno, súper. Eso fue nada más y nada menos que el señor Leao Mango desde Uruguay. Mucha intensidad el amigo. Mucha intensidad, granjero de corazón. Granjero de corazón, tuvimos al amigo Gato Negro Sound System, Gato Negro Tattoo, tuvimos al Coma, tuvimos a Justin Bieber. Tuvimos a Ardilla inaugurando hoy la co-conducción en Fiesta de la Flor acá, gracias a Javito. Bueno, siempre a Javito. Hemos fin de la Flor. A Javito. Javito. Bueno, nada, terminamos, nos vamos. Y volvió Justin Bieber. Así que, Ardilla, ¿vos te hicieron esa pregunta como para ir terminando? ¿Que se le daría un beso a Justin Bieber? No. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Ardilla, ¿vos le harías el amor a Justin Bieber? No. Ok, bueno, listo. Terminó Fiesta de la Flor y nos vamos. Volvemos el jueves que viene, Fiesta de la Flor, este fin de semana, pool party con la More Faiga. El lunes la Yupi y el otro fin de semana arranca Fiesta de la Flor en plasma. El jueves 29, día de ñoquis. Vamos. Toughest. And any dub that you can play, I and I can play it better. We are the baddest. Rubber dub it at the toughest. Rubber dub it is rough. Rough and rough it is tough. Now play with me. Rubber dub it is bad enough. Oh gosh. Rubber dub make you down through the night. Rubber dub make you whine, whine, whine, cause it's rubber dub time. One ruffian. See how we bigger than them, how we badder than them. Money wheel and ruffian, the people rather than them. Because we fresher than them, we sound better than them. And everybody know say we are more stepper than them. Whoops, whoop pam me, whoop pam me, chook pam me. All the time come whine pam me. Whoop pam me, rub pam me, squeeze pam me. Pull up pam me. Rubber drop it is rough. Terrible. Rough, rubber drop it is tough. Look at that. Tough, rubber drop it is bad, bad, bad, bad, bad enough. But like any wheel and ruffian. Rubber drop make you rock. Right through the night. Rubber drop make you scared. Rubber dub make you whine, whine, whine, cause it's rubber dub time. Why don't we waste life? And any club that you can pack, I and I can pack tight. We are the baddest, baddest, baddest. Rubber dub it at the toughest, toughest, toughest. And any stage show that you can ram, I and I can ram it up tighter. We are the baddest, baddest, baddest. Rubber dub it at the toughest, toughest, toughest. Step on them. No man, no woman, pan no left. No man dey on the right. Every man fee a girl and hold on tight. If that. You know you can't drink and you know your head light, pull some Red Bull and your girl and go and bubble for the night. Da-da-da. A ruffian and me a bubble for you. And the way that one you nice, me want a double from you. And me no want no other man, me want it only from you. So you know see that how me humble from you. Me put us. And in your mouth a shot that them can bust. I a night of lightning and thunder. We are the baddest, baddest, baddest. Rubber dub it at the toughest, toughest, toughest. And in your mouth a badness, them can chuck. I and I rule earthquake and fire. Fire. We are the baddest, baddest, baddest. Rubber dub it at the toughest, toughest, toughest. Ruffian. Kick off me shoes and get high. Me toenails and squeeze. Wind up me waistline, me need to get some breeze. Me whole body run and give me some water, please. Because me dance up on me knees and make me mind at ease. Lock on me, rock on me. Ticka, ticka, tack when you want go. Come back on me. Brace your chest on me. Press on me. More, just rest on me. Rubber dub it is rough. I'm feeling rough. Rubber dub it is tough. Oh gosh. Tough. Rubber dub it is bad, bad, bad, bad, bad enough. But